I'm Mick Jagger, and this could be the most ridiculous show I've ever heard. Y entonces... Escucha. Música casual. De 8 a 10. Vale. Bombo y caja de pie. ¿Metemos charle? No, espera, espera. ¿Metemos charle ya o qué? Venga, dale. Unos platitos ahí para abrir, ¿no, guapo? Claro, claro, claro. Bien, bien, bien. Vamos con el bajo, vamos ahí. Está guapo, está guapo. Vale, vale, vale, para. Para ahí, loco, para ahí. Guapísimo, tío. Y ahora viene todo. Well known pimp, narcotics king, big time racketeer. Back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. 公元五一五年，佛教禅宗达摩祖师由天竺传到东来，住《易经》经于少林寺壁上。 Estás en la sintonía de Música Casual. Estamos emitiendo desde Agora Sol Radio y Radio Vallecas simultáneamente, y esto empezamos como todos los lunes de 8 a 10 de la noche. Buenas noches, Rafa. Buenas noches, Antonio. Voy yo primero, que hoy estamos aquí, pues una población muy interesante. Estamos a full con todo. Estamos con un directo que viene teatrero, estamos con nuestras secciones cuando podamos. Bienvenidas, chicas, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Y gracias. Ahora iremos al concreto. Rafa. Bueno, buenas noches a todas aquellas personas, orejas, que nos están escuchando hoy desde donde lo estén haciendo y en el momento que lo hagan, porque este programa ya sabéis que luego se emite posteriormente en el podcast. Saludamos a toda la gente que nos oye y hoy más a la gente que nos ve. Hola, estamos en directo hoy en los estudios de Ágora Sol Radio con Ágora Joven. No es la primera vez que se produce este encuentro entre las ágoras, es la tercera vez de hecho, y ya que el año pasado tuvimos dos ocasiones a componentes de este colectivo de Ágora Joven, un colectivo de jóvenes entre 18 y 25 años dedicado al arte y la cultura. Y de eso nos vienen a hablar hoy Mer, Xenia, Ainara y Cristina. Buenas noches y bienvenidas a Música Casual. Hola, buenas noches. Vamos a estar con ellas toda esta primera hora celebrando el 8M, o bueno, podemos decir celebrando, podemos decir reivindicando, podemos decir hablando del 8M, de esa jornada que se celebra en dos días. Y bueno, donde como siempre hay una manifestación multitudinaria en muchísimos lugares del mundo. Vamos a hablar hoy de muchas cosas y luego la gente de Ágora Joven nos va a contar también un poco, aparte de sus experiencias con este colectivo, pues también nos van a hablar concretamente de una exposición llamada Las Sin Sombrero, una exposición que tuvo lugar en el Teatro Fernán Gómez este otoño pasado, sobre mujeres, sobre muchísimas cuestiones que se han olvidado de muchas mujeres en nuestro arte y en nuestra historia, en la historia de nuestra cultura. Y además de eso vamos a tener las secciones habituales del programa, posiblemente todas las que podamos. Sí. Porque nunca se consigue todo lo que se pretende. Efectivamente, siempre se nos queda alguna en el tintero. Pero bueno, sí, tendremos por supuesto alguna versión, tendremos buena música, tendremos ese tal día como hoy, en el que, bueno, pues sí volvemos un poquito a rememorar aquellas canciones clásicas y míticas, y bueno, posiblemente algún legendario, tendremos un poquito de todo. Pero hoy tenemos sangre muy joven, entonces la música que va a sonar es joven. Lo que sí te puedo decir, Rafa, o más actual, podemos decir. Tendremos para terminar la canción más votada de el Mar de lo Mismo. Eso siempre, por supuesto. En esta ocasión, comenzando este mes de marzo, pues la habíamos dedicado a bandas con una mujer a la voz cantante, o liderando la banda, o bueno, de algún modo esa era la idea. Y de las tres propuestas que planteamos, pues luego pondremos al final del programa la canción ganadora. Sí, vamos a empezar con anunciando que el próximo jueves de este mes, o sea, de esta semana ya, va a estar tocando Guille Roma, que va a estar tocando en el teatro, bueno, teatro, sí, Sala Off Latina. Hay dos salas, una es de teatro y otra de música y eventos. El Off Latina, y el precio anticipado vale 12 euros y la verdad es que merece la pena. Sí, bueno, Guillem Roma va a estar presentando su nuevo álbum en este Off Latina, un disco que él cuenta que, bueno, pues es una nueva propuesta con esa energía y con la fuerza que le caracteriza, pero sí dice que son canciones más íntimas y de algún modo recupera la esencia y la naturalidad que tenía en anteriormente. No quiere decir que no la haya desarrollado, pero bueno, antes por lo menos sí tenía una esencia, que es la que dice que tienen estas canciones que acercan a una playa entre amigos y melodías que se pierden por los bosques verdes, sonidos que nos transportan a países lejanos para celebrar la diversidad. Todo esto en el Off Latina el 9 de marzo, que es este jueves, a las 20:28 de la tarde probablemente estará actuando Guillem Roma. Y decir que este mes comienza un mes especial para nosotros, que siempre tiene presencia femenina en todo el año, pero concretamente le damos una vueltecita de tuerca más, y todo lo que podamos monografiarlo respecto al ámbito de las mujeres y la igualdad, por supuesto, ahí estará. Sí. Pues vamos a empezar con Guille Roma, que va a estar el próximo jueves en el Os Latina, y de su último trabajo, que se llama Postureo Real, vamos a poner esa canción que se titula Todo y Nada. Cuando la nada pretende ser algo y el vacío se convierte en plenitud, nada es mostrándose en la vidriera, palabras queriendo ser algo más que nada. Y a mí que me gusta todo, cuando yo te veo todo, no. Lo real contigo es todo, si estás a mi lado todo, de la vida me enamoro, siendo nada de algún modo, con tu beso siento todo, si estás a mi lado todo. Constante, soltado en el scroll, y un algoritmo conformando tu gusto por la nada y mi rol. Los mercados facturando, los más ricos defraudando, y tú y yo aquí pagando, y todos preocupados por nadas que llenan pantallas. Y a mí que me gusta todo, cuando yo te veo estás a mi lado todo. De la vida me enamoro, siendo nada de algún modo. Con tu beso siento todo. Si estás a mi lado todo. Si estás a mi lado todo. Si estás a mi lado todo. Ágora Joven, hoy en Ágora Sol Radio, y esto comienza así. Me voy a hacer un collar con lágrimas de mujeres, campanitas que me canten el mal que nunca se duerme, con toda lágrima inútil del querer de los quereres, desde el primero hasta el último. Amorcito de mi frente, qué collar de siempre vivas, para mi garganta y mis sienes. Estrellitas de los cielos, luceritos de las fuentes, me voy a hacer un collar precioso que no se pierde. Wow. Iba a explicar un poco por qué había elegido este poema, pero es que yo creo que no hace falta, ¿no? O sea, a mí me pone un poco la piel de gallina. Sí, la verdad es muy bonito. Sí. La verdad. Pero yo creo que es porque, bueno, a ver, lo escribió Josefina de la Torre en el siglo pasado ya, que puedes decir, no nos toca, tal, pues sigue calando, ¿no? Y esto es porque nos sigue resonando un poco esas lágrimas de mujeres. Ese mal que nunca se duerme, yo creo que a todas nosotras nos resuena, y creo que es lo importante y un poco lo triste y lo que nos lleva a estar aquí hablando del 8M, ¿no? Y estar haciendo un programa especial, porque a veces se dice que ya no hace falta, que no sé qué, pero es que nos sigue resonando, ¿no? Y esto me parece un poco lo impactante, que las mujeres seguimos sintiendo ese mal detrás de nosotras, ¿no? En diferentes ámbitos, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, en la calle, en la pareja, incluso en la percepción de seguridad que tenemos, que eso debería ser algo del Estado. Pues no, pues para nosotras también es diferente. Y yo creo que por eso estamos aquí, bueno, y vamos a estar el miércoles, el 8M, reivindicando y luchando porque se consiga la igualdad entre los hombres y las mujeres y que no nos tengamos que preocupar nosotras especialmente en todos estos ámbitos. Y por eso también era importante sacar a la luz este poema hoy, que también vamos a hablar de la sin sombrero, que en realidad son un poco las sin sombrero, aquellas sin nombre, ¿no? A las que no se conoce mucho, porque, a ver, yo os digo, yo qué sé, Lorca, lo conocemos todos, Juan Ramón Jiménez, Rafael Alberti, Dámaso Alonso, Miguel Hernández, sigo, los conocemos a todos los hemos estudiado en el colegio, todos, nos suenan, más, menos, da igual, nos suenan. Ahora, si os digo Maruja Mayo, Margarita Manso, Concha Méndez, Ernestina de Champucín, María Zambrano, María Teresa León, ¿nos suenan? ¿Nos suenan estos nombres un poquito? Todos no, seguro que todos no. Y algunos tampoco nos van a sonar. Y aquí está el problema, ¿no? Porque ¿cuál es la diferencia? O sea, ellas también eran poetas, pintoras, escultoras, eran artistas al fin y al cabo. También convivieron en la generación del 27 con todos estos hombres que acabo de nombrar. E incluso pues algunos fueron compañeros en la residencia de estudiantes también con ellos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? que son mujeres, ¿no? Principalmente. Y ahí vuelve nuestro problema y nuestra charla de hoy, ¿no? Que la diferencia está siempre en que son mujeres y no son reconocidas. Y ahora por lo menos tenemos un espacio en el que las podemos reconocer. Pero bueno, que aún pues no nos siguen sonando. Entonces, ahí hay algo que tratar. Y por eso quería hacer un poco de mención hoy a las sin sombrero. Darles un poco el nombre que se merecen y el espacio que se merecen. Y es que se conocen como las sin sombrero porque en 1920 a Margarita Manso y a Maruja Mayo, junto a su compañero Federico García Lorca, pues les apeteció quitarse el sombrero mientras atravesaban la Puerta del Sol. ¿Qué dices tú? Pues qué acto insignificante. Pues no, las apedrearon. Ahí está, las apedrearon por quitarse el sombrero. Porque claro, ellos se lo quitaron porque decían que parecía que se les estaban congestionando las ideas. Qué importante entonces que se quitaran el sombrero para dar nombre a toda una generación de mujeres artistas. Y pues a ellas son a las que le debemos un poco también el programa de hoy y de las que estaremos hablando hoy recordándolas un poco. Para que no se nos olviden, o más bien para que sí se nos olviden, estas lágrimas de mujeres. Muy bien, Xenia. Pues muy, muy, muy bien dicho y muy claro. Ahora, si queréis, entramos más en detalle sobre ese mundo de la sin sombrero, que de algún modo ha tenido mucha repercusión cuando se programó esta exposición durante casi 5 meses. Y tiene sus consecuencias también, que son bastante, bastante positivas e interesantes. Sí. Pero bueno, aparte de poesía y de palabra, nos habréis traído música también, ¿no? Sí, hemos traído música muy buena, ¿eh? Bueno, pues este es un programa predominantemente musical, aunque a veces, pues hay otras materias y otros mundos en el que nos adentramos, como por ejemplo la poesía. Pero, por supuesto, música. ¿Qué vamos a escuchar así para empezar esta entrevista? Chabela. De Malva Vela. Sombra, siento la voz de la paloma, espuma, perla y bruma, volaba sobre la luna, firmaba con X la viuda gris, ella escribía así. Chabela tendía prendas de hilo con arrugas de surco, lino y junco. Mujeres con pasado y hombres con futuro es lo más interesante de este mundo. Malva Marina, Helen y Ofelia, Frida y Chabela, esto va para ellas. Se va la voz con tanta vida, siento una coz, cierro una herida. Espuma, perla y bruma volaba sobre la cuna. Chabela tendía ponchos de hilo con tequila y vino. Una para todas y todas para una. La X era una y yo era ninguna. Una para todas y todas para una. La X era una y yo era ninguna. Varones deprimidos, oprimidos de sí mismos, confunden el azar con el destino. Una para todas y todas para una. La X era una y yo era ninguna. Una para todas y todas para una. La X era una y yo era ninguna. Mujeres sin marido quieren trabajo digno, confunden el amor con el destino. Tiro. Una para todas y todas para una. La X era una y yo era ninguna. Una para todas. Bueno, estamos, como hemos dicho aquí hoy, en los estudios de Agora Sol Radio con este colectivo y de Ágora Joven. Estuvimos el año pasado, tuvimos además coincidiendo con el 8M también, tuvimos una visita de unas compañeras vuestras del año pasado, de Alba y Claudia, y luego también un mes y medio más tarde o así, también estuvieron aquí varios compañeros vuestros, que Pablo Dome y no recuerdo otros dos nombres ahora mismo, pero bueno, nos contaron un poco lo que es Ágora Joven en esa primera edición, en el año 2022, cuando nació este proyecto. Yo quería preguntaros, vosotras sois todas de participantes en Ágora Joven de este año. Sí. Que nos contéis un poco vuestra experiencia. Primero, contarnos qué es Ágora Joven y cómo se lo... No venderíais, porque aquí no hay nada que vender, sino cómo motivaríais, cómo engancharíais o cómo... relacionaríais a gente joven con este proyecto. Contarnos un poco cómo, qué es para vosotros. Pues a ver, yo lo que siempre suelo decir es que un poco la clave está en el nombre, ¿no? Porque somos Ágora Joven y que es el Ágora griega, que era un lugar donde se reunía la gente y podía pasar un poco de todo, ¿no? Que igual a la derecha estaban unos filosofando y a la izquierda vendiendo gallinas y entonces no sé, yo creo que también es un poco como un punto en el que gente joven se junta, pero claro, se junta en un sitio que no es un ágora, es un teatro, entonces esto también cambia un poco la cosa, que nos juntamos en el Fernán Gómez. Y básicamente un poco lo que hacemos es traer nuestras experiencias, nuestra vida, pues a ese punto de encuentro, a la vez que aprendemos un poco de todo este mundo del teatro y de las cosas que nos pueden aportar las distintas obras que se dan en esas tablas, ¿sí? Sí, es una iniciativa súper chula que nos permite a los jóvenes usar un espacio público, un centro cultural, que suena como muy grande y muy, bueno, sí, muy grandioso, la cultura y algo... Pues no sé, de repente el Teatro Fernán Gómez, que está en Colón, que está en el centro, que es maravilloso, pues es un espacio donde nos podemos reunir y hablar de lo que nos apetezca y pasear por ahí, y entras sin una entrada y el espacio empieza a ser tuyo y es un centro público de Madrid, de la capital, y empieza a ser tu casa, y es una manera de acercarse a la cultura que verdaderamente nos incluye a gente que no tenemos, que no hemos terminado estudios todavía, que no tenemos un nombre en el mundo artístico, que no tenemos una cultura que nos ha dado los años, ni un conocimiento de la historia que ya nos gustaría, pero no damos abasto. Y es maravilloso, es de repente entrar desde otro lugar y sentirte que formas parte de la cultura de la actualidad y de edificios tan importantes de Madrid. Bueno, a mí lo que más me gusta es que es una oportunidad para conocer lo que ha dicho Chris. Conocemos las tripas de un teatro. Muchos de los jóvenes que estamos involucrados en este proyecto nos habían interesado las artes escénicas de una forma o de otra, pero nunca habíamos tenido la oportunidad de estar realmente metidos en lo que es un teatro, en conocer el equipo técnico, conocer a la gente que trabaja ahí, conocer las artes escénicas desde todas las partes, no solo desde lo que vemos en escena, sino también todo lo que hay detrás. Y eso es algo que aporta una visión muy guay de lo que es el teatro que se está haciendo actualmente en Madrid. Sí, porque además, o sea, siempre se habla un poco de dar alguna alternativa cultural a los jóvenes, pero tampoco se clarifica qué alternativa, y me parece que Ágora Joven es una súper buena alternativa porque es que acerca a los jóvenes justamente desde todos los ámbitos, porque Ágora Joven no es solo dirigido a actores o a actrices, es dirigido a todos los que nos guste ver teatro, hacer teatro, escuchar teatro o hacer arte o crear o lo que sea, lo que nos interese, vamos ahí y lo ponemos en común, y es un espacio en el que de verdad nos podemos desarrollar, y además es eso, aprender del teatro en todas sus formas, porque, o sea, aparte de que nos acerca al teatro en forma de espectadores, porque yo creo que también se está perdiendo un poco el teatro en la gente joven, que yo veo a muchas personas mayores ir al teatro, pero al final los jóvenes nos quedamos con las plataformas en casa, normalmente. También son más baratas. Sí, también es verdad. Bueno, a ver, pero ahora yo, jóvenes gratis. Claro, y ahora tenemos el carnet Jobo, que yo, sí. Bueno, yo me quedo calva con esta oportunidad que nos brindan, porque, joder, no sé, al final yo voy todas las semanas gratis al teatro. Es que esto igual se lo decimos a nuestros abuelos y no se lo creen. Alucinan, vamos. O sea, justo. Y además, pues es eso, es un espacio de creación en el que podemos también desarrollar nuestras ideas y se nos da una voz a los jóvenes. Entonces, jo, me parece un sitio muy chulo, como has dicho, Cris. ¿En qué medida creéis, un poco hablando de esa cultura digital en la que mucha gente joven está ahora mismo, vamos, que vive en ese mundo digital, ¿no? No hay más que ver. Yo a veces recuerdo, no sé, cuando salíamos nosotros, gente de nuestra edad, un poquito más mayores que vosotras, en pandilla, bueno, pues estabas allí charlando, riéndote, comentando, comiendo pipas, lo que fuera. Ahora ves un grupo de amigos y están todos con su móvil, que están hablando entre ellos, chateando, pero a través del móvil, cuando realmente tienes a la persona aquí a menos de medio metro, ¿no? Entonces, esa cultura digital que de algún modo está, no sé, evaporando lo que es el contacto humano y el contacto que hay con ciertas artes y con la cultura, como es el teatro o como es incluso el cine, ¿no? Lo que dices de las plataformas. ¿En qué medida creéis que esta, no sé, iniciativas como estas pueden atraer a gente joven o cómo creéis que se les podría motivar para que digas, o sea, que hay más que una pantalla, ¿no?, en tu vida? Sí, también creo que es bilateral. O sea, nosotras aportamos un poquito al teatro, o si hacemos algo a final de curso o algo, aportamos un poco de nuestra visión, que al final es más afín a la de los jóvenes. Y pero vosotras sois digitales también, sois, sí, de la cultura digital. Sí, por eso, somos. Contaminamos un poco ese mundo y a la vez atraemos a la gente de nuestro mundo. Sí, pero, o sea, pese a ser de la cultura digital, que bueno, a ver, nosotros tampoco hemos crecido con móviles, casi. O sea, pero casi. No, bueno. Pese a ser de esa cultura, al final lo que nos mueve es lo real. O sea, tú por mucho que estés, es que te embotona, o sea, te crea una realidad que no te produce escalofríos o que no puede provocarte lo que yo, por ejemplo, en espacios como estos he podido llegar a sentir. Y porque además no solo estamos hablando, no solo estamos reflexionando, que también eso ayuda, sino que también nos comunicamos, o sea, tenemos varias cosas que hacemos en el ámbito más un poco actoral, ¿no? Que yo siempre, o sea, yo lo siento como una forma de introspección conjunta, entonces estás como conociéndote a ti a la vez que conoces al otro. Que sí, que en las páginas web o en Instagram, en WhatsApp, puedes conocer a la gente, pero te pierdes al final lo orgánico, ¿no? Te pierdes la química o lo que te puede dar una mirada, entonces no sé. Creo que aunque somos de esa era, sí que seguimos sabiendo lo que realmente mueve al ser humano y por eso yo creo que nos atrae todos estos sitios. Sí, pero porque no es solo que lo sepamos, sino que yo creo que cuando, bueno, yo por ejemplo voy al teatro y salgo y tengo unas emociones que me ha generado esa obra de teatro y tengo una opinión y tengo unas ideas que me surgen o incluso conecto con una parte de mi vida. Entonces yo creo que el teatro nos da también una forma de canalizar lo que somos o nuestras emociones, lo que estamos sintiendo, lo que no somos capaces de decir o que luego lo sabemos poner con palabras a través de ver arte, de consumir arte o incluso de hacerlo. O sea, yo he salido alguna vez, pues tanto de un teatro o de una sala de cine, con ganas de escribir algo porque me salía, porque he conectado con ello. Entonces, yo creo que es algo que no te da la cultura digital. O sea, tú estás con el teléfono y no te surgen ideas. Yo creo que corta un poco esa creatividad y al final la creatividad es expresión de las emociones. Y poder hacer introspección contigo mismo y sentirte mejor. Bueno, no sé si Ágora Joven realmente la utilidad o lo que estáis aprendiendo se puede ver aquí, pero sí tengo que deciros que da gusto escucharos, ¿eh? Sí. Bueno, dentro de Ágora Joven, una de las iniciativas, por lo que nos has contado, es que estáis muy en contacto con la programación del teatro y dentro de esa programación las exposiciones. Has hablado de la exposición de las Sin Sombrero, ese colectivo de mujeres que de algún modo olvidado y no suficientemente visibilizado por una razón o por otra de todo el principio del siglo XX y de todas ellas. Decía, bueno, que gracias al éxito que tuvo esta exposición, pues creo que se está valorando el incluir a muchas de estas mujeres en los planes de estudios oficiales de educación. Se están valorando una serie de iniciativas muy interesantes para visibilizar a todas estas mujeres, como dices, de muchos ámbitos artísticos que no, bueno, que de algún modo estaban olvidadas totalmente, ¿no? Además, aparte de, no sé, de Emilia Pardo Bazán o Rosalía de Castro, que a lo mejor sí le suena más a mucha gente, pero hay muchísimas mujeres, ya digo, no solo escritoras, sino también pintoras, escultoras, ¿no? Y de ellas nos habéis venido a hablar un poco, pero también habéis traído una muestra de su arte, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que uh-huh. Cristina nos tiene preparada también algo. Sí, yo he elegido un poema de Ernestina de Champurcín y me encanta porque desprende un aroma a actualidad que parece incompatible con sus fechas de publicación, pero es de algo que creo que tenemos en común todas las mujeres y que es algo atemporal. Así que voy a compartir con vosotras un poema que es un ejemplo de poesía pura y que es muy sincero y tiene mucha fuerza. Y trata el enamoramiento como una fuente de fuerza y algo de lo que estar orgullosa y gritar a los cuatro vientos, que yo creo que cuando el amor es sano, y es aplicable a todas las relaciones no románticas también, debe nutrirte y hacerte brillar y nunca consumirte. Así que voy a leer un poema que se llama Ambición. Quisiera ser viento, ráfaga tendida que arrastra en su beso el polvo y la nube, la rosa, el lucero, no brisa apacible que finge despechos y siembra caricias. Yo quiero ser fuego, volcán de aire rojo que incendie el secreto de todas las ramas y todos los pechos, aquilón desnudo, huracán de acero, fragua donde forjan su actitud los cuerpos. Cuando voy a ti, quisiera ser viento para arrebatarte más allá del cielo. Que me escondo, hay un hueco en mí misma, heridas en lo hondo, 14 flores marchitas, el silencio que me atrapa es solo una sexta parte. Siempre las mismas verdades ahí. Siempre los mismos lamentos. Ningún pensamiento puede fundirse con el sosiego. Insomnio entra en las noches. Prendes en mí este fuego. ¿Dónde queda? Ay, que no para de juzgar. nacida en el espacio, explícita mi ignorancia. Ella mira muy despacio mientras yo muero al mirar. ¿Dónde queda mi norte si mi resorte saltó en la orilla? Y de los pesares más hondos, silvanes y rotos que tengo yo en mí, cuando el alba se acerca y las luces me muestran lo oscuro de mí. Ay, cruel el amparo del cielo que en mí se ha nublado, sin llover te quiero. Ay, cruel el amparo del cielo que en mí se ha nublado, sin lloverme a mí. Lluvia y anhelo, el corazón muere, muere y yo me desvelo. Lluvia y anhelo, sin lloverme a mí. Lluvia y anhelo, el corazón muere, muere y yo me desvelo. Lluvia y anhelo, sin lloverme a mí. Qué bien, Raquel Lúa. Un descubrimiento este Veo Veo. Qué bien que nos traigáis buena música y que nos la descubráis. Yo no conocía a esta mujer. Aprovechamos para mandar un saludo fuerte a los que nos escuchan y a los que nos ven, porque hoy estamos en directo en el Instagram de Ágora Joven, si no me equivoco. Sí. Y mandamos un saludo muy fuerte a todos los componentes del equipo de Ágora Joven, que en total creo que sois que cerca de unos casi 20, ¿no? Sí, sí, sí, más o menos. 20 jóvenes. 15, 20, sí. Uh-huh. Unos 15, 20. Y nuevas incorporaciones, y aquellos que quieran apuntarse, pues también, ¿no? Yo soy el de las estadísticas. 20 chicas, 20 chicos, 20... No, pues... Me interesa saber cuántos chicos y chicas. Creo que somos mayoría de chicas. Sí, pero no por mucho. Mayoría, pero poco, ¿eh? Sí. Estamos... ¿Es equilibrado 60-40? Sí, sí, por ahí. Más o menos. Bien, podríamos decir. Sí, sí, sí, sí. Eso mola, la verdad. Vale, sí. Vale. Bueno, y también, por supuesto, no nos podemos olvidar de María Pastor, que es... la mente detrás de este Ágora Joven, la ideóloga y la artista, porque entre otras cosas ella es actriz y productora de teatro, pero bueno, quien genera ese un poco esa esencia cada miércoles cuando os reunís, y donde ella, bueno, pues va buscando caminos en los que adentraros, ya sean más artísticos o más técnicos, como contaba antes Xenia, ¿no? También en lo que son las profesiones de las artes escénicas o ese tipo de cosas. Pues un saludo a todos ellos y deciros que en breves minutos vamos a cortar la conexión visual, pero la radiofónica seguirá, y aquellos que queráis seguir el programa podéis continuar escuchándonos en la web de Ágora Sol Radio, en agorasolradio.org. Y también en el Instagram de Ágora Joven. Ahí también van a poder seguirnos. Llevo diciendo todo el programa Ágora Joven y Ágora Sol Radio sin equivocarme ni una vez. Toco madera, que es posible que me líe. Lo acabas de gafar. No, pero es, pues bueno, son situaciones que luego... Mientras no te salgas del Ágora, que es donde mejor se está... Yo no me salgo ni del guión, tú ya sabes que del guión tampoco aquí ha salido. ¿Del guión? ¿Qué guión? Bueno, contarnos un poco más sobre lo que contabais de Ágora Joven. Este año yo me he enterado que, así como el año pasado fue más... un encuentro de personalidades donde se generaron, bueno, pues ideas muy muy interesantes y encuentros o intercambios de entre vosotras y entre vosotros, pero este año tenéis en mente poner todo lo que o parte de lo que está surgiendo en Ágora Joven en un escenario, ¿no? Es posible, sí, supongo es. Que todavía estoy hablando muy pronto de ello. me estáis diciendo ahora mismo, estáis mirando. Hombre, ¿en bueno, qué jardín es nos que, estás es que metiendo? Está en proceso. Sí. Está en proceso, sí, pero sí, bueno, sí, sí. Hay una idea, ¿no? Ahí detrás de eso, sí, ¿no? Sí, sí, va a quedar algo muy guay, venid a vernos. Claro, o sea, tenemos pensado sacar mucho las fórmulas, ¿no? Que al final, hablamos en términos de fórmulas, pero... es la chicha de la que sacamos en cada, la enjundia, ¿no? De cada obra, entonces pues utilizar eso y a ver qué sale. Yo creo que va a salir algo guay, así que es un experimento donde podemos crear sobre el escenario o no sobre el escenario, pero en la sala de teatro lo que queramos. Y somos un grupo que hay, bueno, pues hay quien ha estudiado física, quien ha estudiado derecho, algún actor también hay. Así que a ver qué sale de gente tan, tan dispar. Psicólogos, viva los psicólogos. También hay y arquitectos. Interesante, interesante. Bueno, ya nos contaréis más adelante. Pero hoy estáis aquí también porque... como representación femenina de Ágora Joven, estáis, bueno, venís a hablar del 8M, ¿no? De ese día de reivindicación o visibilización del papel de la mujer en la sociedad, en el trabajo, en la familia, en muchísimos ámbitos. Empezó siendo el Día de la Mujer Trabajadora, pero ahora es mucho más, ¿no? Y aquí tenéis los micros para contarnos lo que deseéis sobre esa reivindicación de la mujer, sobre el 8M. Adelante. ¿Quién se anima a la primera? Venga, Inara. Pues a ver, yo creo que pese a que es la mujer es bastante múltiple, ¿no? Por así decirlo. Entonces yo creo que ese día cada una... un poco alza la voz en lo que a ellas les tocan. Y no sé, yo que estoy trabajando humanidades, yo sí que veo, o sea, yo sí que vi, y que estudio la historia, por ejemplo, sí que veo mucho al final el gran papel que hemos tenido las mujeres en la historia y lo poco que se ha hablado, pero sí que creo que estamos mejorando en ese aspecto, de que ahora sí que se hablan de estas cosas y sí que se está intentando hacer una visita al pasado, por así decirlo, y sí que se están tratando de sacar, pero claro, el problema es que tenemos pocos recursos históricos, como se diga, o sea, los historiadores no nombraban, o sea, a pocas se nombra, pero aún así yo creo que podemos ir construyendo la historia a través de lo que tenemos. Y creo que ya sí que ha habido un cambio y sí que se está escuchando a creadoras, artistas, a personas que bueno, que son mujeres y que sí que tienen cosas que aportar. O sea, que yo creo que en ese aspecto hemos mejorado bastante. Entonces, pero claro, nosotras, o sea, yo creo que ese día sobre todo luchamos por personas que ahora no pueden alzar la voz en otros países, porque en España sí hay cosas que todavía se tienen que mejorar, pero sí que veo que vamos, o sea, que estamos yendo en camino por lo menos, o sea, yo tengo una visión bastante positiva en ese aspecto. Entonces yo es como pues alzar la voz por aquellas que no pueden, más que por lo que yo puedo vivir o experimentar, sí. Sí, justamente. Y yo creo que va un poco a la par lo que decías de la representación histórica con lo que vamos avanzando, porque recojo un poco lo que ha dicho Rafa antes, que me ha sorprendido que a través de la exposición de la Sin Sombrero, en las guías didácticas de los colegios y tal, se está incluyendo a mujeres artistas, a mujeres científicas, al final a mujeres que tienen que ver con el temario que se estudia y no solo hombres. Y yo creo que eso es muy importante para seguir avanzando y a su vez descubriendo más figuras históricas femeninas, pero porque yo creo que tienen también, bueno, tenemos también mucho que decir, porque no es solo una visión, sino dos visiones, la de los hombres y la de las mujeres, que forma una visión de la sociedad en general, porque la sociedad no está solo hecha por unos o por las otras, sino es una visión general. Entonces hay muchas cosas, muchas temáticas que a lo mejor los hombres no han tratado y que si se saca pues estas temáticas que sí que han tratado las mujeres, se ve una perspectiva mucho más amplia de la historia, de lo que fuimos y de lo que somos. Y entonces nos va acompañando a lo que vamos a ser. Totalmente. Sí, de hecho ahora están ganando muchos premios y yo no creo que solo por el que se lo den solo por el aspecto de que son mujeres, pero tenemos y tenemos, yo que sé, el premio Nobel de Literatura, que es una francesa, Enir, ¿no? Que a mí me encanta y me apasiona, y todo el mundo cuando la lee puede percibir otro horizonte más, ¿no? Entonces, yo creo que nos vamos sumando, entonces... Sí, volviendo a lo que decía Senia, o sea, la historia es importante para aprender a vivir, y para entender la historia hay que tener los dos puntos de vista. Bueno, los dos son los que haya. Y yo el 8M lo tomo también como un juego de escalas. Sí, estamos gritando por gente que no obtiene esa posibilidad, pero también es súper aplicable a nuestro día a día y nuestra forma de entablar relaciones y de, no sé, yo llevo la práctica mucho con mi grupo de amigas, el cuidarnos todo el rato y el que la envidia deje de ser algo que persiste entre nosotras y que de repente lo dejas con una pareja y esa pareja se echa a otra pareja, o sea, a otra novia, y empieza una rivalidad entre vosotras dos, o cuando alguien, no sé, triunfa por encima, que de repente te hace a ti pequeña, y dices, jo, es que yo no me quiero sentir pequeña y no está haciendo nada contra mí. Y todo eso son como prácticas que tienen implícitas y que el feminismo creo que ayuda a combatirlas y a darte un respiro y a hacer como mucha piña entre nosotras. Y no es contra nadie, simplemente, oye, pues vamos a dejar de ponernos trabas o dejar de hacernos sentir mal sin querer o de ofendernos sin querer, no sé. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con mis compañeras. Para mí el 8M es una forma de intentar buscar todo aquello que nos une como mujeres, y sobre todo recogiendo lo que habéis dicho, yo lo veo como una manera de intentar conseguir referentes. O sea, al final las mujeres han existido en la historia, hemos existido y hemos hecho un montón de cosas y hay muchísimas mujeres importantes. El tema es que la historia ha sido escrita con una pluma masculina y las ha borrado completamente. Exposiciones como la Sin Sombrero, como la de la Sin Sombrero que ha habido recientemente, nos ayudan un poco a visibilizar esto, que es una realidad. O sea, hay una foto en la que se ve a un montón de a todos los miembros de la generación del 27 y también a todas las, bueno, a todas no, pero a casi todas las sin sombrero, y luego tú llegas a la clase de literatura y nadie te dice que hubo mujeres que también escribieron, que hubo mujeres que también pintaron, que es que hemos existido siempre, y esto quizás es lo más importante, porque si no tenemos estos referentes, ¿de qué forma podemos mirar al futuro? Preguntémonos todos cuántas mujeres leemos, cuántas mujeres escuchamos. Al final, si preguntas a mucha gente, yo creo que esto en nuestra generación somos mucho más conscientes de esto, ¿no? Yo pregunto a gente, digamos, de generaciones anteriores, y me cuesta muchas veces encontrar a alguien que lea a escritoras o que escuche grupos de mujeres, y a mí esto me parece súper triste, porque es que existimos, pero se nos oculta. Esto es lo que a mí más me preocupa, ¿no? Sí, pasa en todo, pero pasa también en el telediario, en los deportes, pasa en todas partes, es muy difícil y tenemos todos muchas ganas de leernos, de leer a las mujeres, pero poco accesible. Habéis dado en el punto clave, que lo tenemos en cuenta, el tema de las referencias. Si no hay referencias, no se sabe qué se puede hacer, ¿no? Entonces ahí es importante, pero ¿cómo veis el tema de incorporar como cómplices? No a todos los hombres, sino a los hombres. Porque hay algunos hombres que realmente no quieren. Quieren estar en el otro lado con una pelea muy frontal para no perder derechos y privilegios. Pero luego hay un grupo que sí podemos estar en el, o convencidos o en el intermedio. ¿Cuáles son las claves para incorporar, para empezar a los familiares hombres, a los amigos hombres, y ir extendiendo esos círculos? Hombre, eso ocurre. Yo creo que la clave es justo que los hombres en sus círculos sean un ejemplo para otros. Porque escuché el otro día justo una TED Talk de un hombre que reivindicaba esto de que los hombres apoyen el feminismo y que sean parte de él, no algo aparte. Y decía que, por ejemplo, ponía un ejemplo de una partida de póker en la que, bueno, pues es un ambiente que normalmente se asocia a, pues, unos hombres reunidos, tal, y hay un grupo de amigos y de repente uno suelta un comentario machista. Pues si todos les ríen las gracias, así va a seguir todo. Y esto es un ejemplo de la sociedad, o sea, lo que es una partida de póker es el mundo. Entonces, si todos les ríen las gracias a los que hacen acciones machistas, a los que dicen comentarios machistas, etc., va a seguir todo igual. En cambio, si de repente se levanta uno y dice, oye, pues a mí esto no me ha parecido bien. Yo creo que esto no es así. Ya hay un cambio. Yo creo que ya los demás se ponen a pensar. Y a priori los que parecían estar de acuerdo, con una persona del grupo que se levante en contra de lo que dicen, el resto se contagia un poco. Sí, yo creo que la clave es escuchar. Hay un término ahora, se llama mansplaining, y pasa mogollón. En cuanto te pones las gafas de moradas en ese sentido, no paras de verlo, es flipante. Y yo creo que es escuchar y es tomar en serio las voces femeninas también. Vamos, tomarlas como si fueran masculinas o como si fueran anónimas. Y yo creo voces, que es eso. Voces, simplemente. Voces, sí. Y es escuchar. Y todo es muchísimo más fácil y menos sin tanta confrontación. No, y además que es que somos complementarios. Y es que al igual que tenemos exposiciones que son solo de las sin sombrero, ves que las sin sombrero son también con la generación del 27. O sea, por ejemplo, en este caso, Federico García Lorca no deja de escribir a ciertas escritoras de la generación del 27, o se escriben cartas, se contagian, el surrealismo también se contagiaba muchísimo, la vanguardia, al final intercambiaban ideas tanto hombres como mujeres. Entonces sí que me parece que somos complementarios y podemos ayudar como a crecer, ¿no? Y a aportarnos distintos puntos de vista. Entonces no es cuestión de estar ahora poniendo en un mutismo a los hombres, porque somos, o sea, el mundo es femenino y es masculino y vamos, o sea, es humano. Entonces creo que también es importante como no caer en el odio, porque muchas veces hay discursos radicales que caen en el odio al otro, y me parece que con el odio al otro solo te estás odiando a una parte de ti, ¿no? Que igual no has podido comprender todavía, o como ves que está ahí y no sabes cómo lidiar con ella, pues culpas y señalas, que es lo fácil, ¿no? Entonces, por eso algo que has dicho tú antes, bonito, de pues mis amigas y yo tratamos de pues mejorar esto, pues es como, vale, pues es que tampoco es cuestión de decirle a las personas machistas, oye, tal, no, también mírate, que es que igual tenemos ciertos pensamientos o comportamientos que te están hiriendo a ti mismo, a ti misma. Sí, entonces, y que ya también, bueno, hay como algo abstracto dentro del machismo, porque mismo en relaciones lésbicas ves patrones que son como lo que describiríamos como machismo, y dices, pero si no hay ningún hombre por ningún lado, ¿cómo está hasta aquí? ¿Por qué nos estamos tratando así? Y es que es todo tan implícito que vamos todos un poco en el mismo barco, y pues llevamos la voz cantante, sí, porque nos toca, pero podemos ser acompañadas perfectamente. Sí, al final yo creo que un poco la clave es lo que habéis dicho. Hay un discurso que ahora mismo se está poniendo muy en valor, que es el de los cuidados. Tenemos que cuidarnos y tenemos que escucharnos. Esa es la única, lo único que tenemos que hacer, y desde los dos lados. O sea, nosotras tenemos que cuidar a las mujeres y a los hombres que nos rodean, y ellos a nosotras también, y no... yo me he encontrado con una resistencia como si yo, por hablar de que existe el feminismo y de que existe el machismo, estuviese atacando personalmente a ese hombre. Y yo creo que a todas nos ha pasado. Nadie está atacando personalmente a nadie. Esto es un discurso que pretende construir y no destruir, ¿no? Y eso es quizás, pues, bueno... No, y además que, o sea, nos toca a todos. O sea, que el machismo no solo hiere a la mujer, sino que también hiere a los hombres. Y les hiere bastante. O sea, y ellos también tienen sus cánones o sus cosas que tienen que hacer porque son cosas de hombres, y que igual no les está haciendo bien, y no solo daña a la mujer, sino que les daña a ellos mismos. Entonces, yo creo que es sobre todo el valorizarse y el aprender a eso, a preguntarse también, porque muchas veces nos dicen esto está bien, esto está mal, o esto es de este lado, y polarizamos mucho, pero es cuestión también de preguntarnos, ¿no? ¿Y qué es lo que a mí me hace bien, me hace mal? ¿Por qué esto me está poniendo incómoda? Y es que a los hombres también les pone incómodos muchas reacciones o actuaciones que se supone que deberían hacer, ¿no? Entonces, todo, o sea, el machismo perjudica a ambas partes. Yo traía una pregunta para lanzar al aire. Bien. Que era haciendo una analogía con lo de quitarse el sombrero, que al final es una prenda que favorece y que es bonita y que está a la moda, pues, y que lo hicieron en su momento porque supieron ver como el desencanto que había detrás de toda esta estética tan atractiva. Pues, ¿cuál es nuestro sombrero ahora mismo, de cada uno y de cada una, que es súper atractivo, pero que igual no va con nosotras, o que podemos intentar quitárnoslo? Pues ahí queda en el aire. Ahí queda, porque eso es para reflexionarlo y venir ya con los deberes. Yo no he encontrado mi sombrero, ¿eh? Venía en el metro pensándolo y no. Es que igual nos tenemos uno, tenemos varios. Y unos cuantos. Sí. Uno encima de otro, entonces. Pues yo espero que bueno, lo que estáis hablando, que se entienda el feminismo como una forma de empatizar, de comprender, de visibilizar, pero no en de una forma agresiva, como a veces sucede, bueno, pues por circunstancias, por el mundo, la sociedad patriarcal en la que vivimos, que en algún modo es como sí, endémica, o que es muy difícil erradicar ciertos hábitos, ¿no? Pero bueno, también viendo cómo está el mundo y pensando en cómo están otros países, otras sociedades y otras culturas, es muy importante que de algún modo, pues no sé, la sociedad occidental o de los países desarrollados, por llamarlos en términos económicos, que ayuden y que colaboren un poco en sacar a países, no sé, como pueden ser, como ves, Afganistán, o sea, el paso atrás que han dado en los últimos 20, 30 años y ahora de nuevo otra vez, ¿no? O otros países, ¿no? De África, donde el papel de la mujer es que es, bueno, de algún modo es denigrado y atacado de una forma increíble, ¿no? Entonces, que sociedades como las nuestras seamos capaces de buscar ese entendimiento, sobre todo para ayudar también a otras culturas y a otros países, otros territorios donde no es que haya machismo, es que hay dictadura del hombre directamente, ¿no? O sea, que es increíble, ¿no? Las situaciones que se viven, ¿no? Es muy complicado, es muy delicado, porque tampoco podemos llegar de europeos blancos que imponen su cultura y que se cargan las tradiciones y todas sus creencias, pero a la vez hay cosas que son intolerables, entonces... Claro, o sea, es que yo no creo que eso justamente sean creencias. Yo creo que eso es que somos seres humanos y no hay una diferencia que tenga que haber, ¿no? O sea, entre un hombre, una mujer o una persona directamente, ¿no? Bueno, vuestro lema dice, opina, lo estáis haciendo, crea, nos habéis dicho que vais a crear también este año, hay una creación de... Sí. ¿No? Y actúa. Pues hay dos de vosotras que os toca actuar con la poesía que habéis traído a Mer y a Ainara, que todavía no nos han leído nada y estamos deseando escucharos. Bueno, pues me toca a mí empezar. Ni el agua lustral, ni la corriente del río, fueron bastante potentes para arrancarme esta piel de terror. Nunca estuve desnuda. Mi piel fue deshojada por ese parásito. Un día me vi de repente y me dio sobresalto. ¿Era yo esa larva sin cuerpo, sin más espesor que el necesario para ser visible? Impalpable, como las figuras de los sueños, como un recuerdo. Y era ese mi cuerpo, sustraído desde siempre al despertar. No camelo perfume de Nina Ricci, sin más del libro de la Silvia Federici. Será mejor que traten mejor esas bichis, no sea que de repente me escuchen y se compinchen. Os lo tengo dicho, os lo dejo hecho al punto. La teoría King Kong no apunta, facilito tronco. Deja de poner impedimentos, deja de ser un experimento. Déjame ser otra cosa que no sea un cuerpo. Deja de follarme con los ojos ya de paso, cuando paso por la calle sola en todo

que el mito al final está en nuestro día a día muchísimo, aunque parezca algo antiguo, es también algo que ha construido muchísimo la sociedad y lo replantea desde una visión pues muy feminista. Entonces, pues yo no elegí esta canción, pero me ha gustado mucho que pues, mis compañeras la hayan... Es que leí hace poco sí. La Lisístrata, entonces dije, ay, mira qué guay que hayan elegido esta canción. Y no sé, eso está muy guay, el pues coger algo que parece negativo y decir, bueno, pues de esto voy a construir algo más guay y voy a dar voces a esas mujeres que habían planteado como unas tontas que solo piensan en sexo. Entonces eso. Pero sí. Bueno, yo pensé en ponerla. Además de por todo lo que ya ha explicado muy bien Mer, porque es una gran canción para recordar el 8M y además porque el fragmento que he leído de que es de María Zambrano es de una obra que se titula La tumba de Antígona, y entonces María Zambrano también utiliza una obra griega para dar una visión muy peculiar y muy interesante sobre cómo entiende ella el mundo y cómo entiende ella lo que debería ser y cómo entiende ella Antígona como un personaje muy universal y es muy interesante sacando a colación, o sea, de un poco todo lo que ya hemos hablado, que María Zambrano lo que hace en Antígona y en general en su obra es poner en valor lo femenino. No lo hace nunca explícitamente, pero su escritura está llena de poesía y ella es filósofa, y esto es algo que es bastante complicado de encontrar. Eso es algo que también hace otra pensadora muy interesante del siglo XX que se llama Simone Weil, y se nota que estas filósofas eran mujeres y que ponían en valor la propia subjetividad, la experiencia frente a un mundo racional, frío, masculino, ¿no? Y esto es quizás lo que a mí más me removía de María Zambrano y en concreto de Antígona. Bueno, entrando un poquito en terrenos pantanosos de la actualidad, si queréis opinar un poco, ¿cómo veis? Y retomando un poco ese hilo que lanzaba Ainara, ¿no? De buscar ese punto de encuentro, de entenderse mejor en el 8M o tomando el 8M como referencia, pero bueno, que esto tendría que ser, como decimos aquí siempre, ¿no? Todos los días del año, ¿no? Pero en cualquier caso, estas polémicas que hay ahora mismo, pues concretamente partidos políticos sobre leyes, que lo que hacen al final es crear unas polémicas que repercuten también pues en que haya diversas celebraciones distintas el próximo miércoles, ¿no? Del 8M, donde parece que están enfrentadas, cuando en el fondo ambas defienden a la mujer, unas de una forma, otras de otra, pero no sé, ¿qué os parece un poco toda esta situación que se genera a veces? Yo creo que más también por no sé, porque entremos en campañas políticas cuando se acercan a elecciones o ese tipo de cosas, ¿no? Pero si no, si tenéis alguna opinión al respecto, independientemente de que manifestéis vuestra ideología o no, ¿sabes? Pero simplemente un poco el ¿qué opináis sobre todo esto? Sí, a ver, yo, bueno, por dos lados. Lo primero, que claro, temas que conciernen a toda la sociedad no deberían ser politizados. Lo que pasa que evidentemente pues se utiliza para ello, pero como se utiliza el bienestar, como se utiliza la seguridad y como se utiliza todo, al final cuando llega la campaña el partido político de turno lo utiliza. Y eso es así. ¿Está mal? Sí. Y no deberían hacerlo por eso, o sea, por ganar votos, sino por hacer un bien para la sociedad, que se supone que es su trabajo. Pero bueno, al margen de todo esto, lo que decías de que a veces puede parecer muy radical o en contra del otro grupo, en este caso de los hombres, es que, o sea, claro, es complicado. Porque lo ideal también sería que de repente ocurriera el cambio mágicamente y que ya está, y que fuéramos todos iguales ante la sociedad y ya está, sin nada más que eso. Pero, ¿qué pasa? Que para todos los movimientos de cambio en la sociedad, sobre todo en los movimientos de cambio por parte de lo que es una minoría o un grupo que está más acallado, siempre hace falta ir a un extremo, porque se va desde uno hasta el otro para conseguir un péndulo en el que acabe habiendo un medio. Entonces, yo creo que ahora ya, vamos, me da la sensación de que sí que estamos retornando un poco más a ese menos extremo, ¿no?, que pudo ser en algún día, pero aún así pues se necesita para que entre un extremo y otro haya un medio y haya, o sea, y consigamos lo que al final queremos. Muy bien. Bueno, creo que Mer está pendiente también de leernos un... Sí. Un poema, bueno, ya que hablo de la Sin Sombrero, para que no se me olvide, es de justicia mencionar a Tania Bayó, que fue la comisaria de esta exposición. Tania Bayó es un poco la ideóloga detrás de todo este proyecto, que en realidad ella dejaba bien claro que no es que sea un colectivo que se llame así ni nada parecido, se las empezó a llamar así por ese acto reivindicativo de quitarse el sombrero. Pero en realidad es un grupo de mujeres donde cada vez se van añadiendo más, no pertenecen tampoco a una época así muy, muy, muy concreta, muy precisa, pero como ella dejó bien claro, realizó tres documentales sobre las Sin Sombrero y sobre distintas mujeres, explorando y profundizando un poco en todo ese... Entonces el arte y todo el legado que ellas nos dejaron para irlas descubriendo, y luego todo eso lo reunió en esta exposición de la Sin Sombrero. O sea que ahí va un ole por Tania Bayó y todo ese trabajo que hizo y ese legado que nos ha dejado y que probablemente se fortalezca, ¿no?, en el futuro, esperemos, ¿no? Ha habido muchos profesores que han ido a ver la exposición y mucha gente que estoy seguro que lo valorarán y lo considerarán luego a la hora de hacer propuestas de educación y de enseñanza, ¿no? En cualquier caso, Mer, creo que es tu turno ahora. Sí, sí, sí, sí. ¿Qué vamos a escuchar? Es mi turno y yo voy a declamar un poema de Concha Méndez. Y bueno, este poema toca un tema muy, muy de la mujer, que es la maternidad. Y bueno, a Concha Méndez se le murió su hijo y de hecho escribió un poemario entero tras su muerte y bueno, pues este se llama Se desprendió mi sangre y es parte pues eso, de ese poemario. Y pues a ver, bueno, le doy ya. Y... Se desprendió mi sangre para formar tu cuerpo. Se repartió mi alma para formar tu alma, y luego 9 lunas, y fue toda una angustia de días sin reposo y noches desveladas, y fue en la hora de verte que te perdí sin verte, de qué color tus ojos, tu cabello, tu sombra, mi corazón que es cuna, que es secreto, te guarda, porque sabe que fuiste y te llevo en la vida, te seguirá meciendo hasta el fin de mis horas. Pues eso. Sí, no sé, es muy fuerte. Y de hecho este poema lo escogimos, bueno, Xenia me ayudó, es decir, porque yo quería hablar un poco también de la mujer en el Fernán Gómez y de esta obra que tanto nos tocó, de Un animal en mi almohada, que creo que además va bastante con el tema del 8M. Y no sé, en ambas obras, tanto en el poema como en la obra de teatro, pues se habla del dolor. Y sinceramente, como lo escribió Vanessa, fue tan bonito, tan impactante, que yo cuando salí sí que pude como entender este lenguaje que llaman de la mujer, o esta forma de conexión que dicen que la tiene la mujer y que es muy fuerte, y que yo creo que es que hay un hilo que nos une y nos une a todas y podemos conectar con él incluso aunque no hayamos sentido la maternidad. Y me parece como muy, muy guay que todas estas escritoras pues hablaban como desde ellas, desde un intimismo, y ese intimismo se ve en ese momento, en esa época, y se ve ahora hablando de otras personas, porque bueno, la de Un animal en mi almohada estaba basada en lo que pasó con Ana Orontes, Orantes, y entonces pues yo creo que se crea un diálogo que al final es infinito, ¿no? Y se puede tirar del hilo el hilo y no parar, y no solo con el dolor, también con otras. Hemos visto el amor, hemos visto el desenfreno por querer encendernos y por querer alzar la voz o por querer sentir, y yo creo que las mujeres lo hacemos muy bien, o sea, en esto nos ponemos la chapa, porque creo que hacemos magia y podemos como crear este espacio en el que nos sentimos identificadas, y también podemos hacer como que los hombres pues nos entiendan un poco más, y lo hemos hecho desde siempre, y no sé, por eso me gustaba, pese a que yo, vamos, de maternidad cero, o sea que de hecho yo la primera vez que lo leí no pensaba que hablaba de maternidad, fue Xenia la que me lo tuvo que decir, pero eso es lo bonito también, como que yo veía otra parte en ese poema, entonces pues no sé, quería leerlo, así que gracias por este espacio. Nada, a vosotras. Bueno, y continúas con música, ahora vamos a escuchar otra canción que tengamos por ahí preparada, que habéis elegido, que es A Cecilia. No, la del ramito. Un ramito de violetas. Sí. Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio. Tenía el hombre un poco de mal genio, y ella se quejaba de que nunca fue tierno. Desde hace ya más de 3 años recibe cartas de un extraño, cartas llenas de poesía que le han devuelto la alegría. ¿Quién la escribía versos? Dime quién era. ¿Quién la mandaba flores por primavera? ¿Quién cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, la mandaba un ramito de violetas? A veces sueña y se imagina cómo será aquel que tanto la estima. Sería un hombre más bien de pelo cano, sonrisa abierta y ternura en las manos. No sabe quién sufre en silencio, quién puede ser su amor secreto. Vive así de día en día con la ilusión de ser querida. ¿Quién la escribía versos? Dime quién era. ¿Quién la mandaba flores por primavera? ¿Quién cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, la mandaba un ramito de violetas? Y cada tarde, al volver su esposo, cansado del trabajo, la mira de reojo. No dice nada porque lo sabe todo. Sabe que es feliz así de cualquier modo, porque él es quien la escribe versos, él su amante, su amor secreto, y ella que no sabe nada, mira a su marido y luego calla. ¿Quién la escribía versos? Dime quién era. ¿Quién la mandaba flores por primavera? ¿Quién cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, la mandaba un ramito de violetas? La, la, la, la, la, la, la. Seguimos aquí en Ágora Sol Radio con Ágora Joven, hoy disfrutando de las opiniones y las voces de Mer, de Xenia, de Ainara y de Cristina. Y ya estamos casi, bueno, a punto de despedirlas, pero bueno, que yo quiero pediros, no como hacen en las radios estas así más profesionales, de tenéis un minuto cada una para resumir lo que queréis decir. A ver, tenéis un ratito por si queréis expresar una última opinión, tanto acerca de esta celebración que planteamos hoy aquí, o esta reivindicación de ese día de las mujeres, el 8M, y también, por supuesto, de Ágora Joven. Los micros son todos vuestros. No hay preguntas, es verso libre. Pues a ver, nosotras queríamos leer un poco algo que hemos escrito, ¿no? Entonces, ibas a empezar. Vale, sí. Bueno, primero dar las gracias en este minutito de gloria. Gracias por acogernos y gracias a Ágora Joven, estamos súper contentas. Os animamos a que por lo menos lo bicheéis, porque yo lo encontré de casualidad, pero merece mucho la pena. Y es una pena que estos espacios y estas cosas que se cuecen no lleguen luego a todo el mundo y no se enteren, pero está muy guay. Bueno, y voy a leeros algo que escribí hace un tiempo y que habla sobre la amistad, y creo que sí que tiene un tinte feminista, o como yo lo entiendo y lo aplico. Cierro los ojos e imagino, los abro y alucino. Si tras mis persianas persisten lugares que son magia, magenta el cielo y lo contagia, el mar y las montañas, y el verde lo acompaña y la verdad todo lo empaña. Una escena que me hace sentir plena, donde no encuentro ni truco ni trato. Ni truco, ni trato de trucar, de truncar, un camino que no es mío, pero que he de caminar, si acaso el ocaso me ha de salvar, aunque yo siempre fui más de ciclo lunar. Mujer loba, que no boba, mujer toda, una oda, odisea, si sube la marea y yo vine de gala pero sin maquillar, y yo vine vestida pero lista para desnudar, desanudar, un pasado que enredamos, reanudar, un tiempo que pararon pero que nunca repararon. Quizás ahora sea el momento de volver a empezar, o empezar a volver. ¿Volver a dónde? ¿Volver a qué? Aquel aquelarre donde empezamos el baile y unidos de los dedos juramos un amor eterno, conjuramos un amor entero. Jugamos a la amistad y al tirar los dados, dobles. Aunque nosotras siempre fuimos más de tercios, de no fijarnos en los precios. De esta ronda invito yo de derramar una lagrimita si es verdad que José se va. Apostamos toda una carta porque con vosotras siempre encarta y me encanta encontrar la coartada para que la última nunca lo sea, encontrar la manera de siempre ser sinceras, sentarnos y asentarnos, jugar a los cuidados, cuidarnos, porque en un contexto que busca armarnos, amarnos será nuestra forma de resistencia, resiliencia y desobediencia. Incendio el duelo y desciendo el vuelo, si un día sin vosotras he de estar, estallo y no me callo, porque yo siempre fui más de ciclo lunar, de tus lunares y varices, de tocarte las narices, de jugar a ser felices. Yo siempre fui más de jugar, no de juzgar, de cantar, no de contar, de mostrar, no de demostrar. De escribir y reescribir, de ser amigas, no de haberlo sido, de quereros, no de haberos querido. De rimas absurdas, de conciertos, no de desconciertos, de nosotras, no de otras. De enteras y no por partes, no a partes, juntas, juntas y revueltas, de revueltas, de las vueltas que da la vida y de la vida que dan las vueltas. De darnos rienda suelta, no de soltarnos, de darnos cuenta, no de cuentas. de beberte la cerveza y no comerte la cabeza, de risas, no de prisas, de actual, no de actuar, de inventar, no de inventarios, de ir siempre de frente y no de espalda, de espaldas, no de espadas, de gentes, no de agentes. Y si hablamos del fin, que sea del fin de semana, reunirnos, volver a unirnos, un antídoto que todo lo cura y que me ayuda, oigo como mi manada huya. Y si al verlas la luna se derrama, yo la lleno, que siento que voy a rebosar, no me sale reposar, si os veo, si os tengo y no sois mías, si os siento y no lo siento, si os quiero y no me escondo. Porque tengo claro y lo declaro, frente al desamparo, amarnos será nuestra forma de salvarnos. ¡Wow! Qué guapo, qué chulo. Muy bien ese juego de palabras, ¿eh? Sí, muchas gracias. Muy guay. Muy guay. Impresionante, me ha encantado. Muy bien. Sí. Wow. Mis amigas están hartas de escucharlos, pero es que son ellas. Qué bien. La verdad es que da gusto así. No, sí, es que has capturado algo muy bonito, ¿no? De la amistad que... Que no sé, bueno, es que ahora el mío no es de la amistad para nada ni de nada. Pero bueno, es un poema que escribí hace tiempo y pues me gustaría compartirlo con vosotros. Y digo, pues ya que nos dejáis este espacio de voz, que de verdad gracias, pues allá va. Y se llama Si la verdad resucitase. Y dice así: duerme en la alcoba una niña de paja. Sueña. Un caballo atraviesa veloz la ciudad. Entra en la alcoba la madre de plata. Susurra. Se abalanzan los picos sobre el trigo. El desengaño ha sido borrado. Los títeres andan despiertos y los espantapájaros arrugados. La niña cree soñar algún rumor de témpanos. Se cuelan las preguntas y busca lo real. La verdad brota de la boca cuando como la sangre de la herida, le contesta su madre. La niña de paja la mira. Mamá, si la verdad resucitase, las cicatrices cabalgarían los tejados, supurarían los guijarros de la arena, los relojes se quedarían helados y se derretiría el rojo de los labios. Los ombligos al mundo se abrirían, las puertas desaparecerían, los poemas saldrían de las alcantarillas formándose en nubes de papel y calarían los rostros que llevan su nombre. La madre la mira y la niña de paja despierta ya en la alcoba. Se esfuma en el aire. Gracias. No, muchas gracias por compartir vuestros poemas con nosotros, porque o sea, me han parecido increíbles. Son geniales. Y lo siento porque este es un programa de música, pero nos hemos venido aquí con 8 poemas. Bueno. La música es poesía y la poesía es música. Yo creo que sí, eso también. Sí. 100%. Nada, muchísimas gracias a Ainara, Mer, Cristina y Xenia por venir. Muchísimas gracias a María de Alba, que está aquí grabando y retransmitiendo todo y que es la mano que todo lo ve y lo produce visualmente, porque bueno, es la también la ideóloga visual, puedo decir, ¿no? De Ágora Joven, el brazo derecho de María Pastor, y también sé que tienes un papel muy importante ahí en este proyecto. Y nada, muchísimas gracias por la visita. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias a vosotros por darnos este espacio, ¿no? Para expresarnos y para demostrar, de hecho, lo que estábamos hablando todo el rato de la mujer, ¿no? Porque ahora acabamos de terminar con 2 poemas de 2 mujeres que han sido increíbles. O sea, para demostrar un poco todo lo que hemos ido hablando. Y aparte no hemos interrumpido prácticamente nada. Hemos escuchado bastante. Sí, muy bien. Muy bien. Sí. Sí, nos habéis hecho sentir muy cómodas. Sí, hemos estado totalmente muy a gusto. Veníamos asustadas. Pues nada, ya sabéis que podéis volver cuando queráis. Gracias. Mucha suerte con Ágora Joven y aquí estamos para cuando queráis. Y nos despedimos con música, ¿cómo no? Claro. Con otro tema que creo que nos tenéis preparado, me parece, ¿no? Las que faltaban. Bueno, este tema puede ser un poco resumen de todo lo que hemos hablado hoy, porque habla de las que faltaron en la historia. Hey. En el arte, la ciencia, el deporte, siempre hay una constante. La historia siente vergüenza, siempre antes de acostarse. La política y la guerra tienen algo en común. La verdad la cuentan los mismos y el objetivo eres tú. Siempre faltó la mitad, miro atrás y no están. Las que estaban siempre al lado, las que siempre faltarán. Mujeres que hicieron historia, mujeres murieron sin gloria. Buscar referentes en libros, en la escuela no tienen memoria. Hagan este de Tesalia, la llamaron bruja por predecir eclipses, por conocer la luna. Ada Lovelace, matemática y visionaria, trabajó con los números y los puso en una máquina. Lynn Margulis habló sobre la evolución. Chin Si fue una pirata que comandó una legión. Pamela Linton Travels voló en paraguas contra griegos, romanos y egipcios. Estaba Cleopatra. J.K. Rowling se llama Joanne, pero vendió más al esconder su nombre real, como otras atrás que no se atrevieron a firmar por miedo a la hoguera. La iglesia, el Estado, la prensa, miedo que tiene cualquiera. ¡Miedo que tiene cualquiera! Ella siempre estuvo en guerra. Que no sepamos de ellas no quiere decir que no existan. Venga, Babin, una compositora renacentista. Julia Hermosilla casi nos libra de Franco en dos ocasiones. Quiere una plaza, una avenida con su fucking nombre. Dolores Ibárruri gritó: no pasarán. Hoy tú gritas lo mismo contra los mismos, pero este frente vencerá. Se esconda, se esconda el hombre de esa boca que roba, que te firma tu trabajo. Que se esconda, se esconda el hombre de esa boca que roba. En la calle de las 13 rosas, gritan desde las fosas. Yo solo repito, su lucha fue hermosa, su lucha fue hermosa, su lucha fue hermosa. Moneta, Jane, Philly, Holiday, Janis Joplin, Edith Piaf, hoy me ayudan a cantar. Violeta Parra, Mercedes Sosa, Chavela Vargas, con ternura y rabia en la garganta. Por mis ancestras, por mis abuelas, por las poetas olvidadas, por todas las nuestras. Les mando fuerza de vuelta, por mis compañeras transfeministas. Y así todo construimos la recuerda. Que se esconda el hombre de ese ojo que te roba. Que te firma tu trabajo, que se esconda. Cosas. Yo solo repito, su lucha fue hermosa. Nos acordamos de todas vosotras y vuestro nombre ahora es eterno. Lo gritaremos en la mesa, comiendo en las plazas de los pueblos, en las canciones y en los cementerios. Os nombrará hasta el mismísimo silencio. Recuerdo que tus sueños estén llenos de miedo. Sostiene su relato mientras cae un agujero. Contando con solo la mitad de las personas, creando sociedades enfermas y esto no funciona. Cuéntame ese cuento, cuéntame ese cuento. Que lo cuente la ñaña que ya escucha la abuela. Lo decía Emma Goldman, esa linda, si se borra con sudor y sangre. Las que sangraron las mujeres de la historia. Las mujeres de la historia. Las mujeres de la historia. Ahí escuchábamos el último tema que despedía Agora Joven, y vamos a continuar el programa con el disco del mes, que lo estrenamos en este mes de marzo. Como bien ha dicho Antonio, un mes en el que lo intentamos siempre, pero en este mes más intensamente y más a menudo, que es el hablar de mujeres. Y cómo no, íbamos a descubrir una mujer, por lo menos para mí, porque me lo ha descubierto Juan Pedro, que es quien ha elegido este disco. El disco del mes de marzo es de Beguis de la Rosa. Beguis de la Rosa acaba de actuar en Madrid, así una pena, nos la hemos perdido, en el Café de la Palma, justo este 3 de marzo, el viernes pasado. Su primer álbum, es su álbum de debut, se llama Amor más que nunca,

hemos bajado las pulsaciones, entramos en ese momento en el que echamos una mirada hacia atrás, tan hacia atrás, que nos vamos a 1944, cuando nació el 6 de marzo Mary Wilson, cantante de The Supremes, que murió en 2021. Al año siguiente tenemos también otro cumpleaños y además vivo. Hugh Grandy, baterista del grupo The Zombies, que cumple 78 años. Felicidades. Y el cumpleaños que en otras radios, no solo en la nuestra, pero claro, al hacer el programa a las 8 se nos adelantan radios de primera línea, es 1946, David Gilmour. David Gilmour, por si alguien no sabe de quién estamos hablando, que cumple hoy 77 años, nació en Gran Bretaña, es vocalista, guitarrista y compositor principal, junto a Roger Waters, de la banda de rock progresivo Pink Floyd, tras el abandono de Syd Barrett. Está considerado David Gilmour como el 14º mejor guitarrista de la historia, según la revista Rolling Stone. Y siempre intentamos traer, igual que intentamos traer también cumpleaños de mujeres famosas de la música, en este caso también en habla hispana. Walter Giardino nació en Buenos Aires, es un guitarrista y fundador líder de Rata Blanca. Tengo que reconocer que no conocía este grupo, pero está considerado el mejor guitarrista de toda Argentina, América Latina y el rock en español y el heavy metal. Y os hemos reservado Corte Porteño, una canción de Rata Blanca de Walter Giardino. Vamos a subir los decibelios ya. Oh, cañero, cañero total, este Walter Giardino, que le felicitamos por sus 63 cumpleaños, que siga dándole a la guitarra con la velocidad con la que lo da. Y ahora, ya pasando a esos temas que se publicaron el 6 de marzo, hoy tenemos algo curioso, porque siempre se comentaba o se preguntaba, por lo menos antes, ¿tú qué eres, más de los Beatles o más de los Rolling? Yo creo que, como lo que hablamos antes, hombres, mujeres, de ambos. Por supuesto, en ese mestizaje es donde debe de estar el punto. Tenemos un tema de los Beatles del año 70, del 6 de marzo, que fue el día en el que los Beatles lanzan su último single oficial, el Let It Be. Pero justamente al año siguiente, el 6 de marzo de 1971, los Rolling Stones lanzan su disco Stone Age, en el que hay una versión de Pain in Black. Además, el 6 de marzo de 2001, Aerosmith lanza su disco Jazz Passage Play, y en 2009, Ian Gillan de los Deep Purple lanza su disco One Eye to Morocco. Por lo tanto, ahora vamos a dejar con dos canciones, no puestas a la vez, porque eso sería un desconcierto, sino primero la del el Let It Be, Déjalo Estar, de los Beatles, y en segundo el Pain in Black, Píntalo de Negro, de los Rolling Stones, para que disfrutéis de estas dos grandes bandas monstruosas, una en activo y la otra desmembrada. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Jagger, and this could be the most ridiculous show I've ever heard. Y entonces. Escucha. Música casual. De 8 a 10. Vale. Ese preciado momento, para algunos triste, para otros porque se acaba el programa, pero preciado y bonito porque se escucha la canción que habéis elegido vosotras y vosotros. Esa canción que cierra el programa de hoy de música casual, como siempre, con una temática interesante. Y muy en línea con lo que hemos estado hablando con las mujeres de Agora Joven. En este caso, os presentamos tres opciones de mujeres vocalistas al mando de sus grupos. Y teníamos tres opciones interesantes, que además ha habido un reparto bastante apretado, porque entre el 28 y el 38% se han distribuido las tres canciones. La que ha quedado un poquito más rezagada es la de Lauryn Hill, Killing Me Softly with His Song, basada en la original de Roberta Flack, en este caso interpretada por Lauryn Hill cuando pertenecía a los Fugees. En segundo lugar, pues una gran Annie Lennox de Eurythmics con su Sweet Dreams, y ganadora, pues la gran Chrissie Hynde de Pretenders con el Brass in Pocket con un 38%. Brass in Pocket, I'm Special, que es lo que ella añade en la canción. Brass in Pocket es un modismo inglés que quiere decir algo así como tener confianza en uno mismo, en uno misma, para hacer lo que te propones. Un término muy, muy en boga y muy a defender en estos días y en todo el año. Por decir un poco sobre Chrissie Hynde, era periodista musical en 1974, pero lo dejó con 22 años tras una entrevista al Brian Eno, que se comportó con ella pues un guarreras, seducirla con malas maneras, de forma soez, total que la tía dijo, yo paso de entrevistar y dedicarme a este tema con elementos como este. A partir de ahí dijo, bueno, pues me quiero dedicar a la música y voy a armar un grupo. Una primera vez lo intenta con su compañero de clase de arquitectura, Mark Motherbaugh, que luego acaba siendo el cantante de Devo. En segundo lugar, en París, lo intenta con Raji Memi y entra en el grupo de Frenchies, pero no va bien y vuelve otra vez a Londres. El tercer intento es con Josh Moss, el novio de Boy George, y Kai casi lo logra, pero nada, después lo intentó también con Mike Jones, que finalmente acabó como guitarrista de Clash. Como veis, se estaba acercando a mucha gente interesante y potente, pero por algunas razones no cuajaban. Y ya tenía 27 años cuando crea Pretenders, que es un nombre tomado del tema de Great Pretender de Sam Cooke, original de los Platters. Brass in Pocket, que es el tercer sencillo de su álbum de debut homónimo, fue escrita por Chrissie Hynde y su guitarrista Jane Honeyman Scott. El título viene de una frase que escuchó a la salida de un espectáculo y la letra describe a la cantante a punto de tener su primer encuentro sexual con una persona en concreto y expresa su confianza en que la experiencia será muy buena, o sea, positiva totalmente. Brass in Pocket. Brass in Pocket es como llevo metal en el bolsillo, voy bien, voy subidito, con lo cual nada se me va a dar mal. La canción usa un puño de hierro como metáfora de la influencia sexual de Chrissie Hynde. Siempre os recomendamos el vídeo, pero en este caso, y el vídeo queda muy sosón, porque es una camarera solitaria en un café y ve que llega el resto de la banda y ya empieza a arreglarse un poquito. Bueno, pues llevan tres chicos, después los tres chicos que le hacen bastante caso, pero cuando llegan sus chicas ya pasan de ella, examinan el menú, se van y ella se queda sola mirando por la ventana como diciendo, pues vaya visita. Pero claro, ese no era su guión y yo creo que casi en la grabación del vídeo se le nota, porque ella lo que quería era que los chicos vinieran en moto e irse con ellos en nada que ver con el verdadero vídeo, ¿no? Pero, ¿qué le vamos a hacer? A veces bastante cuestiones que cante. La discográfica, ¿no? Que dijo, no, eso no es de así. De irte con los tíos así. En la moto, ¿no? Que así, ¿no? Tú te quedas ahí en el bar llorando y la gente todavía tendrá más pena y... Pena es lo único que nosotros no tenemos, pero cuando se acaba estas dos horas siempre nos da un poco de cosita. Todo lo dejamos en las redes, subimos podcast, ya sabéis dónde encontrarnos, @musicacasual, los podcasts de Agora Sol Radio, también de Radio Vallecas. Pero esto llega a su fin, ya sabéis por mi parte, besos, abrazos, hasta la semana que viene, que también traeremos temáticas femeninas para alcanzar esa igualdad tan deseada. Que este 8M se escuche bien alto esa igualdad de derechos y de oportunidades en todo de las mujeres. Y gracias a Agora Joven por visitarnos hoy y dedicarnos estos ramalazos de poesía tan inspiradores. Y anunciar que el lunes que viene tendremos a Tito Ramírez por aquí presentándonos su disco The Prince, El Príncipe. O el, no sabemos, ya le pediremos la traducción literal. Tito Ramírez por aquí el lunes que viene. Buena semana y mucha radio. Os dejamos con los Pretenders. Got this in pocket. Got paddle. I'm gonna use it. Intention. Motion. been driving detour leaning, no visa. Si te encuentras deprimido, Vicente. Ahora me he equivocado de letra, pero igual. Vale. No, dos caramales. Solo tenías que hacerlo, tío. No, no vale. Te le quitas la cara. Ya no te encuentras deprimida, ¿que no? Música casual.